11 y 21 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local. Como decíamos, esa fiesta del motor que vamos a vivir este fin de semana con la subida Brique va a ser sin duda principal protagonista a lo largo de la programación de Radio Brique durante estas horas previas, pero también hay otro foco de atención que tenemos que recoger y vamos a comenzar con ello. Vamos a hablarles en primer lugar de una iniciativa que se ha desarrollado ya prácticamente por parte de un colectivo vecinal, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Recuerden que convocaba en su día el certamen de relatos cortos, que alcanzaba la tercera edición, un certamen cuyo fallo ya se ha dado a conocer y cuya entrega de premio va a ser mañana sábado. Mañana sábado, en la ermita de San Pedro, a partir de las 12 del mediodía, se van a entregar los premios a los ganadores de este certamen de relatos cortos. Vamos a hablar de ello con el portavoz de la Asociación de Vecinos, con Aurelio López. Aurelio, buenos días. Buenos días. Certamen de relatos cortos, que bueno, por lo que me estabas comentando aquí al principio, antes de comenzar la entrevista, ha tenido una participación importante, ¿no? Importantísima, creo. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cuántas personas pues, han participado finalmente? Se han recibido 25 relatos y, desgraciadamente, un infantil. Lo que me ha sorprendido que los colegios no hayan participado como en otros años. Solamente ha habido un infantil. Pero no porque haya existido un infantil, ya uh-huh. después lo comentaremos, es menos importante. Uh-huh. ¿A qué te refieres? Pues bueno, pues el coraje que le dio al jurado, sí, que cuando fuimos a empezar con los infantiles, pues solamente había uno, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho ya ellos no lo habían recibido porque se había hecho copia de todos los relatos recibidos y le daba mucho coraje porque el relato, según ellos, y bueno, y yo también que lo he leído, el relato es precioso, es un cuento y es precioso de una niña de 10 años. Entonces, a ellos les sabía mal que se distinguiera esa persona, claro, y no haber más detrás. Decir, pues ahí, como por aquí, como por ejemplo, hay 25 relatos, se ha distinguido a 5, que decir que los otros 20 restantes, por lo que sea, por los motivos que sean, no porque sean más malos uh-huh. ni más buenos, sino que al jurado no le ha llegado. Y ellos querían hasta incluso ver de qué forma se podía hacer, pero claro, yo que estaba actuando como secretario, decía que el único relato que se presentó infantil era él y que no podíamos hacer otra cosa, que, claro, hasta, que no había otro reto, y hasta incluso de incluirlo en los adultos, porque uh-huh. es que de verdad le había llegado y están deseando conocer a la chiquilla para animarla, porque el relato que yo he leído es precioso. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dar a conocer los nombres, ¿verdad?, de los ganadores. Pues así bien, mira, que vamos a comenzar y ya vamos a desvelar también quién ha sido el autor de ese relato. Mira, se han recibido 25 relatos. Nos reunimos el martes a las 6 de la tarde. Fue para mí una alegría pertenecer a este jurado, aunque yo estaba actuando de secretario, pero con la dedicación, con la gana y con el ímpetu que los cuatro personas que se habían designado para jurado habían leído y habían uh-huh. me quedé sorprendido porque es que recordaban los relatos de pez a paz, es decir, cada uno llevaba 6 relatos enumerados, como ellos creían, desde el 1 al 6, aunque eran 5 los que se daban. Y, en fin, cómo defendieron la postura de... Porque el quórum no fue... para el primer premio no fue exactamente lo... No coincidía, sino coincidían primero y segundo coincidían casi todos. Uh-huh. Y cómo desgranaron los relatos, cómo explicaban cada uno a ellos una frase que no encajaba. En fin, que para mí fue una idea. Yo llegué hasta el momento de decirle, señores, que no estamos deliberando el Cervantes. ¿Eh? En fin, pero vamos, una alegría. Y entonces, pues, ya sobre las 8 de la tarde que terminamos, 7 y media, ya se decidieron, hicieron todas sus previsiones y sus cosas, y el primer ganador, primero en lugar, dar la gracia al jurado, que uh-huh. fue compuesto por don Vicente Romero, Vilche, Isabel Marisa con Pérez, Miguel Borges de González y Fernando Sigle Silvera. Entonces, tras una deliberación, como digo yo, de prácticamente hora y media, pues se dio a conocer el fallo. Entonces vamos a empezar del primero al último. Uh-huh. El primer relato fue El corazón de los árboles. El segundo relato, La ilusión. El primer premio, Corazón de los árboles. El segundo premio, La ilusión. Tercer premio, A tiro fijo. El cuarto premio, Adivina a quién pertenece este sueño. Y el quinto relato, Traición en el monte. Una vez ya deliberado todo este proceso, pues nos dedicamos a abrir los sobres que estaban en otro sobre aparte para ver exactamente quién eran los ganadores. Mm, claro. Y el primer premio, El corazón de los árboles, ha caído en... está escrito a la Dimondu por un matrimonio. Está escrito por Carmen Monte de Oca Martín y David Menasos Pérez. El de la aventurera, el de la aventurera, para que los conozcamos todos. Claro, porque como ya he dicho, que los autores eran de fuera, pero el primer premio en este caso no. El primer premio en este caso es un ubriqueño. El segundo premio es La Ilusión, de Alfonso Sergio Barragán Rincón, de Los Barrios. Este señor, desgraciadamente, cuando una vez nos pusimos en contacto con él, no va a poder venir a recoger los premios porque le gustaría, porque participa prácticamente todos los años, porque mañana, hoy va a recoger a Jaén un premio también de relatos y mañana va a recoger otro premio de cartas de amor a Roquetas de Mar. Entonces, nos ha pedido disculpas, pero no va a poder venir a recogerlo. El tercer premio, como dije, a tiro fijo, ha caído en Manuel Terrín Benavides, de Albacete. Este hombre tiene más de 1.710 premios literarios de relatos cortos, versos, poesía. Uh-huh. Es un hombre ya mayor, de 80 años. En fin, se quedó como si fuese, como dije, como si fuera el primer premio, porque de una tierra tan lejana y que... Claro. Y que me den este premio, pues de verdad le agradezco mucho. Claro. ¿Y cómo se enteró de porque el concurso? Porque como en la página del ayuntamiento y la página de la asociación estaban puestas, pues todos los años participan gente de fuera. Ya no, sí, pero me parece raro, ¿no? Porque es un octogenario de Albacete, en fin. Después, el primer Ceci, adivina a quién pertenece el sueño, ha caído al ubriqueño José Pino García. Y el quinto premio, Traición en el Monte, también otro briqueño, Ismael García Morales. Y después el premio infantil, que por ser infantil menos importante, Ana María Vegas Ramírez, con el título La Princesa Gautier. Uh-huh. Es un relato de verdad precioso, precioso, precioso. Uh-huh. Después hemos recibido relatos desde Valladolid, Huerto Tarja, Granada, de Los Barrios hemos recibido también otro más, de Albacete, de Jaén y de Tomares de Sevilla. Sí, ha habido bastante relatos foráneos. Uh-huh. Lo que sí, como he dicho antes, lo que me ha extrañado es que en ningún colegio este año haya participado. No sé si es que no le habrá dado tiempo, que, no sé, porque siempre es costumbre que tener prácticamente de todos los colegios 3-4 relatos, pero este año pues no hemos recibido ninguno. Ana María Vega, que no sé si participaba... 10 años. ¿10 años? Venía en el sobre muy bien especificado... venía puesto para relato infantil 10 años. Venía en el sobre, no venía el nombre, venía después en el sobre cerrado, pero en el relato ponía Princesa Gautier, escrito por una niña infantil de 10 años. Uh-huh. ¿Se sabe en qué colegio cursa estudio? ¿No? Pues no lo sé. He hablado con ella. He hablado con ella, con su familia, pero de verdad se me fue a preguntarle que en qué colegio estaba. Uh-huh. ¿Has leído todos los relatos, Aurelio? Yo no, solamente el infantil. El infantil, ¿no? De los otros me he empapado un poco por, ya digo, por cómo lo llevaban y cada uno, excepto el del tercero, cuarto y el quinto, sí, prácticamente coincidían todos, pero en los dos primeros me he empapado bastante de eso porque, del primero y el segundo, porque ellos... decían frases, decían cosas, entonces uno llegaba más al autor, otro llegaba más al público, en fin, que de verdad fue un debate muy bonito lo que tuvieron los cuatro personas del jurado hasta conseguir decidirse todo por el primero. Uh-huh. Y que lo tenían memorizado, subrayado, los puntos que le había agradado a uno, los puntos que le había agradado a otro. Prácticamente se vieron casi todos los relatos y cada uno, mira, este no me gusta por esto, este no, así. Yo me quedé sorprendido de que estuviesen los 25 relatos, lo tuviesen tan memorizado y tan metido en su cabeza. Y sobre la temática que predomina en los relatos que han ganado, no sé si unos te han comentado algo. Sí, no, unos son historias, otros son cosas como historias que han sucedido, pequeñas notas. Esto es un relato muy bonito, según el corazón de Álvaro decía que le había llegado mucho a todo, porque era como una historia de en fin, yo me quedé sorprendido de que cómo cada uno, sin haberse puesto de acuerdo, hasta ese momento, cómo cada uno habían mentalizado el relato y habían quedado para definirse por los 6 primeros relatos. Claro. Bueno, pues es el fallo del jurado, que como decíamos, se reunía el pasado martes. Lo estamos haciendo público ahora mismo, ¿verdad? Pues yo creo que no se había conocido hasta ellos, ahora. No, solamente ellos, porque como te dije bien cuando me llamaste el miércoles, pues me gustaría primero habérselo dicho a todos ellos, ¿no? Claro. Y he contactado ya con todos ellos y está ya todo el mundo lo sabe, pues ya ahora se da públicamente para que también el pueblo lo sepa. Y la entrega de premios pues será mañana sábado. La entrega de premios aquí sí hay que corregir porque en la convocatoria ponía que sería la entrega a las 6:30, pero claro, nos dimos cuenta de que son las carreras, porque nosotros por la mañana este día lo aprovechamos para la Feria del Libro, como es como claro. Día de la Feria del Libro, y ponemos siempre en la plaza nuestro mercadillo de libros viejos, otros libros nuevos, pero este año pues claro, lo hemos tenido que posponer porque a las 6:00 p.m. es quien va a ir a recoger los premios. ¿Me entiendes? Porque todo, como es natural, todo ubriqueño, toda la persona que está aquí va a subir a ver las carreras, primero yo. Entonces, pues, hablamos ya con el ayuntamiento, nos pusimos de acuerdo y ellos pues lo vieron también oportuno porque a ellos también como natural les gustaría asistir a las carreras. Bueno, les gustaría, deben de asistir también a las carreras. Entonces nos pusimos de acuerdo con, porque esto mayormente se ha hecho por participación ciudadana. Sí. Y con Josefina y van a asistir, creo que yo, van a asistir las dos, Josefina y... Y Remi, a la entrega de premios en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, que es la Ermita de San Pedro. Y entonces las pusimos para por la mañana, para una vez finalizado, pues ya todo el mundo que quiere ver las carreras que se vaya y el que no quiera ver las carreras, pues que se quede en el pueblo, que también, también es necesario. Bueno, porque es que, la verdad, siempre ha habido una confluencia bastante buena de gente y entonces no veíamos lógico. Y lo del mercadillo, pues ya para una de las actividades del mes de mayo de la asociación, pues ya cogeremos un día cuando pongamos los cuentos para los niños, pongamos algo, pues ya pondremos el mercadillo con los tebeos y con todos los tinglados que tenemos allí. Si vamos a intentar hacerlo ya un día de estos que tengamos en el mes de mayo. Vale. El mercadillo de libros con motivo del Día del Libro 23, pues se aplaza para las fiestas de las cruces, ¿no? De mayo. Exactamente. Para las fiestas de las cruces. Bueno, pues en satisfacción, imagino, ¿no? Por parte de la Asociación de Vecinos con los premios. Sí, yo todos los años estoy contento, ¿no? Porque, en fin, es una actividad que se hace de la Plaza de la Verdura, a la cual yo pertenezco, y contentísimo todos los años cuando veo la afluencia de gente, la participación, pero este año aún más porque al pertenecer a como quien dice, al jurado, entre comillas, que yo solamente he estado allí como figura decorativa, me he engrandecido, me he llenado mucho de él ha visto de otra perspectiva, ¿no? Y te has dado cuenta también de todo lo que encierra de todo lo que encierra un relato de cómo personas que no tienen nada que ver y personas que tienen se inmiscuyen en esto, cogen 25 relatos, los leen, los releen, los miran, lo ven, y qué coincidencia que prácticamente las cuatro personas coincidían en los premios. Uno lo mejor lo tenía para primero, otro para segundo, otro para tercero, otro, pero coincidían en los relatos que le había llenado. Claro. Para mí es una satisfacción muy grande de que la Asociación de la Plaza de Verdura también en la cultura pues ponga su granito de arena en el pueblo de Ubrique. Los premios que, hombre, son modestos, pero están ahí también, están, ¿no? Ahí. Date cuenta que es una asociación de vecinos. ¿Sí? ¿Quién organiza? Eso es lo que yo le decía. Que no es una institución. Al ganador, a esta persona de 80 años que tenía, le decía yo, hombre, yo lo siento mucho por el premio tan esto y una persona tan galardonada. Claro. Pero que tenga, sí, yo me he dado cuenta que es una asociación. Además, yo me he metido en internet, en el juez, esto como sea del ayuntamiento, y he visto que es una asociación que convoca este año. Ya lleváis varios años haciéndolo y el tercer año a nivel nacional y que pues natural, pues a mí que me gusta la literatura y me gusta todo esto, pues he querido intervenir este año y ya para el año que viene no se olvide usted de mandarnos la cartita, aunque yo me meteré por la página porque yo siempre estoy súper enganchado de ver todo esto, pero que no se olvide usted de mandarme porque si Dios lo quiere y vivo volveré a participar. Es curioso, claro, al ser nacional, pues se amplía, ¿no? Se amplía, claro. Esa participación y es curioso porque os encontráis con personas pues entrañables también, entrañables, ¿no? A la hora de entregar premios, a la hora de participar. Yo te digo, el de los barrios tiene una ilusión grandísima de venir al pueblo de Ubrique, pero claro, si recibe, pero es que tengo que ir a mi pueblo a recoger un premio de, no me acuerdo de lo que me dijo, y a Roqueta de Mar a recoger el sábado por la mañana, casualmente por la mañana, de cartas de amor. Dice, entonces lo veo y ya me he comprometido a ello porque tan cerquita como lo tengo. Claro. Y además a este hombre no le iba a costar ni trabajo venir porque de los barrios viene por aquí, no le iba a costar ni trabajo ni venir ni irse. Pero bueno, claro, irse sí le iba a costar trabajo hasta que terminara la subida porque sí, pero el corte de la carretera no le iba a impedir. Si es por los barrios puede coger por Portugal. Vale. Sí, sí. A mí no había caído yo. Hombre, ya, todo eso lo hemos hablado. Digo, mire que tenemos este problema. Yo lo llamo por este problema, pero al ser de los barrios puede coger por Jimena, claro, por Portugal. Y... En fin, un paseito turístico bueno. Bueno, pues nada, la entrega de premios, como decíamos, en la mañana a las 12. Los participantes, 25 participantes en ese tercer certamen de relatos cortos, imagino que están invitados también a acudir a la entrega de premios, ¿verdad? Claro. Y todos aquellos que quieran. para bueno pues conocer también las obras de los ganadores. ¿La vamos a poder conocer el resto del público? Es decir, ¿se va a publicar en el futuro? ¿Intención? Ayer estábamos hablando, Antonio Mateo y yo estuvimos hablando, allí estuvimos un rato en la asociación, y de, pues mira, pues ya tenemos 3 años a nivel nacional, pues ya tenemos casi 10 o 15 relatos para poder hacer una cosita, digo, es otra actividad, pero es que, Rocío, es que todo lo que se mueve es a base de lo que es a base, y tenemos que tener en cuenta que, como tú bien has dicho, somos una asociación y que sí. más nos damos, no podemos dar, pero vamos, que a lo mejor no te extrañe que cualquier día pues se nos crucen los cables cuando hicimos los libros del Belén Viviente, digamos, vamos a coger los 15 relatitos y los vamos a publicar en un librito, ¿eh? Bueno, esto sería un poquito más, algo más sí, que lo más, del Belén, ¿no? Sí. Porque el Belén es un folleto amplio. Claro, claro, pero aquí son 15 relatos que decide distinto, que no, porque ¿no? ya son, han sido 3 años a nivel nacional y serían 15 relatos. Lo tenemos ya archivado. Bueno, lo tenemos todo archivado, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos un montón de papeles que no pegan. Pero vamos, que sí, que sería grave. O sea, que cabe se está estudiando, pero todavía no hay nada claro, bien, porque es complicado, ¿no? Sobre todo la falta de financiación. Exactamente. Mm. Habría que buscarla, ya bastante tenéis vosotros, ¿no? Con todas las actividades que soléis organizar desde la asociación de vecinos. Y bueno, pues ahora imagino que también preparando todo el tema de las cruces de ya, mayo, ¿no? Ya hoy finalizamos, entre hoy y mañana finalizamos lo que es los relatos y ya ponernos las pilas, aunque ya las tenemos, estuvimos ya la semana antes de Semana Santa, estuvimos hablando del tema y ya más o menos tenemos preparado lo que vamos a hacer para los niños y más o menos lo tenemos ya definido, pero a partir ya de esta tarde que nos reunimos, pues ya le daremos el pistoletazo salido para el mes de mayo. Bueno, pues de las cruces de mayo podemos hablar si te parece, pero yo te quería preguntar sobre todo por el tema de la renovación de cargo de la junta directiva y de bueno pues todo lo que concierne a ese plazo de candidaturas que quedaba abierto. ¿Cómo quedó esto? Porque pues hablamos nada, pues, de ello hace tiempo. Se abrió el segundo plazo y tampoco no ha habido nadie que se haya presentado. Ya decidimos la semana pasada, como te dije, de dejarlo esto ya en muerto. Y cuando terminemos ahora los relatos, que es lo que más nos preocupaba y es lo que tiene también un poco más trabajo para preparar, coordinar con ayuntamiento y con todo, pues ponernos ya otra vez las pilas y ver exactamente lo que vamos a hacer. Ya, vamos, yo creo que en el mes de mayo ya decidiremos lo que vayamos a hacer, lo vamos a decidir en el mes de mayo, si Dios lo quiere. Sí, hay alguien de los que estamos ahora de directiva que se presenta y nosotros le acompañamos. No sé exactamente el paso que vamos a dar, pero más o menos por ahí van los tiros. Después de mayo, entonces, a la reunión. Mayo, sí. Entonces, ahora estamos se puede como decir, si fuera una junta en funciones. En funciones, exactamente. Se está trabajando, pero claro, ya terminó el plazo. Sí, porque, vamos, nuestra idea y nuestra ilusión es que todas las cosas que estamos haciendo y que todas las cosas que son, por ejemplo, como estos culturales o los para los niños y todas las cosas, pues no nos cuesta trabajo hacerlas y las vamos a seguir desarrollando y las vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que, claro, estamos como que dice, tenemos un vacío de poder, pero en fin. Hombre, tanto como vacío de poder, en realidad, un vacío de lo que es la... De persona visible. Exactamente, porque después en realidad el trabajo lo hacéis todos los que estáis allí desde siempre, desde los últimos 14 años, ¿no?, que decíamos la última vez. O sea, que en realidad tampoco hay tal vacío de poder. Bueno... Porque el trabajo se hace. Yo estoy en funciones, yo no estoy... Además, no soy ni de la Junta Directiva, yo soy un colaborador de la asociación. En fin... ¿Me entiende? Que no es que... Pero claro, lo suyo sería que hubiese una directiva, que hubiese por lo menos un presidente y que de las personas que hubiésemos, pues, nombrar a la gente que tiene por detrás y ya está. Y sería lo ideal y lo bonito. Y siempre, pues, tener ya una persona en condiciones, un punto de referencia donde dirigirse para... Aunque ahora mismo se dirigen a mí, se dirigen a mi prima, se dirigen a mi mujer o a Antonia, en fin, que o a Amelia, cualquiera de las que estamos dentro de... O a María, en fin... que somos visibles, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que tener una persona que diga esto hago, esto se pone, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hombre, el problema sería cuando el hecho de que no haya una junta determinada, ¿no?, y formal y elegida y demás, empiece a generar problemas. Problemas sí, no. De, bueno, pues esto no es mi competencia, no puedo yo trabajar en esto... Y claro, pues empieza a desviar, ¿no?, lo que es la atención. Nosotros hemos sido siempre una junta con Antonio, que aunque Antonio era el presidente, era el que daba la cara y el que estaba todo, pero Antonio no ha impuesto nunca nada, sino la idea es esta, o yo, o cualquiera de lo que hacemos. ¿Por qué no hacemos esto? Lo deliberamos entre todos y todos a una hemos trabajado. Entonces, claro, eso sigue igual. Eso sigue igual. Lo único que pasa, claro, que después pues teníamos nuestro presidente, que era el que ya daba su paso que tenía que dar y punto. Y ahora pues... Lo estoy dando yo, pero vamos. Si Dios lo quiere, pues quiero yo también Sí. De que sea otra persona el que lo dé. Bueno, pues nada, estaremos pendientes también después de mayo de conocer la decisión o la reunión que vayáis a celebrar y, bueno, pues las medidas que se vayan a adoptar, ¿no? Para que la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo pues tenga esa junta directiva. De momento la actual trabaja en funciones, que es lo que yo voy haciendo también durante los últimos meses. Que trabajamos igual, pero... Claro, es lo mismo. Pero bueno, ahí estáis trabajando y bueno, muestra de ello es que se siguen llevando a cabo todas las actividades que organizáis. Por ejemplo, este tercer certamen de relato del que hemos venido las a informar candelas, es uno de ellos. Infantil, la gincana que vayamos a hacer para los niños, la Feria del Libro, se va a seguir haciendo si Dios lo quiere. Fese para todo. Pues nosotros nos quedamos con eso, con el tercer certamen de relatos cortos. El premio, los premios en este caso ya se fallaron el pasado martes, lo hemos dado a conocer hoy y se van a entregar mañana sábado a partir de las 12 en la ermita de San Pedro. Aurelio, ¿algo más que quieras comentar? Pues quizás también una de las cositas más importantes es dar las gracias a todos los colaboradores que hemos tenido. Ah, claro. En primer lugar, el ayuntamiento, que es el que participa en el primer premio y después en todo lo que acarrea preparar el salón de pleno y la cuestión. El segundo premio que lo da Vicente Romero, de charcutería y carnicería La Plaza. Y el tercer premio que lo da Juan Manuel... Timbrado Juan Román. Y lo hace, sí, que Treveri... No me acuerdo. Editorial Treveri Ateneo. Y Ateneo. Yo es que lo tengo delante, no te creas. Exactamente. Es que yo la notita que traigo no lo traigo, que es Fernando Sigle. Uh-huh. Dar las gracias a ellos por su colaboración dentro de lo que es jurado y además por colaborar con nosotros desinteresadamente, como siempre. Uh-huh. Ayuntamiento de Ubrique, Carnicería Charcutería La Plaza, Timbrado Juan Román y Editorial Treveris Ateneo son los patrocinadores de este concurso de relatos cortos. Pues aquí nos quedamos, Aurelio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, para seguir trabajando, dime. Y a mi junta en funciones, por lo bien que trabajan. También a pesar de estar en funciones, ¿verdad? Bueno, pues con todas esas cuestiones nos vamos a quedar. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes.